HB, Jarray, que fue la anuncia, lanzaron cócteles molotov. La Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, ha detenido a 13 personas presuntamente relacionadas con la violencia callejera. Este mediodía, cientos de personas han participado en una manifestación. Han sido detenidas durante los enfrentamientos entre la Policía Autónoma. Un centenar de elementos incontrolados procedentes del País Vasco Español. Ha llenado el país de guardias civiles. Es auténtico nazi. ¡Hola! se te acabó la suerte. Ya se te acabó la suerte. Ya se te acabó la suerte. Monumento y un asesino forrado de dinero. shut no more. Get up off your arms, kick down the fucking door. The time has come, the time to fight, the time is right, so come on. You've got to get a stop, stop all your say, stop the money counting. Shit job, got to pay your way. Same old bollocks every day. Smash your chains, set yourself free. It's time to end this mockumentary. The time has come, the time to fight. The time is right, so come on. You've got to make a stand, you've got to have your say. Stand the money counter. It's right, so come on. You've got to make a stop. You've got to have your say. Stop the money counting. Today. Wars, camouflage, hardware, are at odds. Politicians tell us it's empezando a oler mal. Mi piel se está pudriendo. Interprétalo como una señal. Y ahora la magia se olvidó de ti. Olvidada, condenada a vivir. Hace unos días empezaste a morir. Nunca volverás a existir. Y aún recuerdas esa soga en tu cuello. Una cuerda te impedía respirar. Eso no pudo acabar contigo, pero te trajo un castigo sin final. Antipsicóticos nunca te hicieron efecto.